Pasados 2 años, con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante se abre cada semana. Recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es con mi conexión, con Carlos, Joey, Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Perdón por eso, señores. Estamos transmitiendo el día de hoy a través de la cuarta de Joey, de la señal de tu radio online. Pero lo estamos transmitiendo desde la casa de Joey.com. Entonces, habrá problemas. Habrá problemas, eso. Exacto. Se los garantizamos. Aguántenos un rato. Relájense. ¿Pero sabes qué? Mi nombre es Carlos Joey Moisés, ¿y el tuyo? Yo soy Francisco Espinosa. ¿Tienes a nadie sentado en tu tierra? A nadie sentado en tu tierra. Porque como ustedes saben, cada vez que hacemos una transmisión desde la casa de Joey.com, hay alguien sentada en las piernas. Una mujer sentada. Hay que hacer una clara distinción por aquellos escuchas que están el día de hoy, pero es nuestra jefa y nos puede sentar en sus piernas. Y está como que... Yo de nuevo amores me sentaría en sus piernas por un toque. No. Y además se le rompió la pierna. Además, recordarás. Pero tenemos atado. ¿Te encantaría? Necesito mujer. Pero que estaba como que no, si lo convences, ¿no? Ya estamos en los... Bueno, amigo, exacto. Quizás unos 3 minutitos tarde, lo puedes entender. Estamos bien. Tenemos muchas cosas el día de hoy, como yo siempre. Acabo de decir que acabo de descubrir. ¿Qué pasó? Que desde hace ya algunas semanas te atreviste a cortar mi maravilla, magnífica, ¿qué? Hermosa entrada. Y ahora está. Bueno, ahora, yo quiero saber quién te dio permiso a cortar. O sea, bueno, no solo. Yo somos compañeros en el programa. Entonces yo digo, pues, tu decisión, mi decisión se da en este programa. Solo en el que damos. Para información de cómics, ¿cómo tú dirías que te platiqué yo? ¿Quién va a decir quién? ¿Quién puede dar? Ahí puede dar. Pues es. Mira, tiene su personalidad. Yo tengo personalidad. Esto es lo que la gente dice cada vez que escucha la entrada larga. Porque son unos. Una y otra vez. Son unas princesas. Cuando uno está en tu casa el día de hoy aguantando tu muy particular, ¿sí?, olor y toda la suciedad que un departamento de soltero tiene como, ajá, como para darle a una dama del tamaño de Lorna, es porque el día de hoy, cuando dices ese tamaño, no es un chiste de costillas, de su peso, claro, ¿verdad? No, espero que no. Eso suena mucho mejor. Eso es todo. A ver. Y es porque el día de hoy, ajá, tenemos la oportunidad de tener un contacto, contacto telefónico con una persona muy importante que muchos de nuestros escuchas van a agradecer. Espero que sí, ¿no? No sé, ¿lo van a agradecer? Sí, díselo. Lo agradeceremos todo. La persona en el teléfono, se sentar, por favor. ¿Es en lo máximo esto? Lo máximo. A ver, vamos a ver. Pido perdonen de nuevo las cuestiones. A ver, mejor así. Claro. A ver, ahí va. Más o menos ahí. ¿Qué parecería si te marcamos en un ratito ahorita que no, en un segundito nos vamos a estrenar una canción y resolvemos el problema y ya vamos. Y les presentamos a nuestro ¿se parece? Este Lorna te lo encargamos ahorita, en un segundito. Por favor, perdón. A ver, saludos a las personas que están con nosotros. Mira, está empezando el programa y la gente ya se está conectando. A ver, tenemos. Exactamente, tenemos a varias personas. Tenemos a Kofi, que se corta mucho la transmisión. Estamos en la casa de Joy y no hay como una confiable. Joel, exacto, dice que, fíjate, ¿qué pasó? Fíjate, Joel dice que él está a favor de la entrada larga. Sí, pero Joel, estás mal. Sí, lamentablemente. Yo creo que la intermitencia se ve. Tenemos laptop conectada. Cada vez que Lorna haga algo en su laptop, puede ser. Yo creo que sí, ¿eh? A ver, vamos a Chicken Master, que dice que quién está por ahí. Carlos, yo y Moisés. Los dos. Y Paco no lo está escuchando, porque si no, no estaría preguntando estas cosas. Bueno, nunca sabe. Alejandro García Bordas, al que le manda un abrazo. No, ya, ciérralo. A nadie le interesa. A nadie le interesa. Ya, a ver si la transmisión sale un poco mejor. El programa se está grabando en este instante. Está grabándose, no hay problema con él. Ya podremos, pues, incluyendo nuestra entrevista, gracias a nuestra tema Lorna López. ¿Qué les parece si nos vamos a una canción rápidamente? Empezamos con el enlace y después, porque regresamos. No, lo único que tenemos son lo único que tenemos que regalar el día de hoy, o sea, con saludos, es a las recordarles de las playeras a Copper, a toda la gente de Mashup. Nosotros, y eso lo haremos después del corte. ¿Quieres a Hannah Montana? Jefa, no haga eso. Nuestra jefa quiere a Hannah Montana. ¿Quién soy yo para decirle que no pongamos a Hannah Montana? Vamos a ver dónde tengo a Hannah Montana. A ver. Vale. Ya, pues, la acabo. Yo no sabía en ninguna parte. Continuamos con más de con mi conexión. A ver, vamos a ver si ya funciona esto. Hay interferencia bien extraña ahorita. Estamos todavía con mi conexión. Ajá. Y estamos tratando de hacer este enlace lo mejor que se pueda con las pequeñas dimensiones que tenemos de transmitir desde casa de Joy, no desde la estación de, exacto, de siempre, pero siempre en la señal de tu radio online. Tu radio online. Y la razón por la que sucedió esto fue porque me estaba comentando el buen Warren que trató de hacer unos cambios, unas modificaciones a la cabina para que todo fluyera mejor y agarraron algo mal. Roberto, por favor, saluda a la gente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos muy bien. ¿Sabes que cada vez que acercas el micrófono, a ver, intentemos esto? No, cada vez que acercamos el micro al celular donde estamos marcando, hay una interferencia. Esperemos que no sea terrible, pero bueno, saluda a la gente, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Roberto Báez, gerente de Relaciones Públicas de Six Flags México. Excelente. ¿Sabes qué? Te pedimos una gran disculpa por tener que estar transmitiendo de esta manera. Esperemos que todo se esté grabando bien. Honestamente, ¿sabes qué? Yo no lo creo. Creo que lo que tenemos que hacer es marcarte de otro celular. Porque cada vez que acercamos ese celular... Y es que todos los celulares van a ser el mismo. Es una interferencia regular, ¿sí?, de celular. No, pues está muy extraño porque se viene más un... Horrible. ¿No escuchas su voz? No escucho su voz. Para nada. Para nada. Cada vez que acercas el celular se oye un bzzz. ¿Tú sí lo escuchas bien? Ahí está. Bueno. Está, ya ves, enterosote. Ok, bueno, Lord dice que se encuentra bien, pero ¿qué nos quieres contar el día de hoy, mi querido Roberto? Obviamente no creo que esté saliendo bien al aire, porque tenemos mucha interferencia. Vamos a intentarlo con otro celular. Si nos das unos segundos, vamos a ver si con el mío funciona un poquito mejor. Los espacios y la transmisión para todos. Y de todas formas estamos como en el... Está como que... Es muy triste esto, perdón. Pero ¿qué les parece si en lo que Lorna habla ya ahorita intentando con mi celular? Exacto. A ver, entonces, si agradecemos mejora a toda la gente que ha estado con nosotros durante todo este tiempo. La gente de La Covacha, como el buen Lioco, que se la pasa subiendo los podcasts cada semana. La gente de Comicorp, que también captura el programa y lo sube. Que esperamos que esta vez no tengan tanto problema para grabarlo. Y si no, de todas formas, podrán grabar el archivo de blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola sesión. Exacto, y como saben, el correo del programa es comic-conexion@hotmail.com. Sí, no. Esta semana tuvimos una caída larga de correos, gracias a lo que tuvimos la semana pasada. De Zombie Ate My Shirt. Desafortunadamente, ¿sabes qué? Todo el mundo quiere las playeras que ya se ganaron. El buen Spike Valentine se ganó la playera de Kato. Y David Reptante se ganó la playera de Terror Ultra. Y sin embargo tiene la forma exactita de Ultraman. Se ve muy bonito. Bien, bien, bien linda. A ver, yo creo que ya tenemos acá. ¿Ya está listo todo? A ver, intentémoslo de nuevo ahorita. No, ¿sabes? Cada vez que se hace... Entonces déjame decirte una cosa, cuando entras a la oscuridad total, ya básicamente no ves nada, entonces no sabes si subes, bajas, vas a un lado, vas al otro, entonces te da obviamente muchísimo más miedo, ¿no? No me digas eso. ¿Por qué yo no he ido a esta...? Ah, claro, me dan miedo las montañas rusas. Sí, se me olvidaba eso. Ese pequeño detalle. ¿Y qué me cuentas? ¿Qué más hay de nuevo en Six Flags? Yo me acuerdo que la última vez que yo fui fue brillante porque tenían como que esta actuación especial de, ¿cómo se llama?, de Batman Begins, que era como que un show de stunt. ¿Tienen ahorita eso igual para Dark Knight? Entonces yo repito, ¿por qué yo no estoy en Six Flags en este momento y subiéndome a esa montaña rusa? También, Roberto, Six Flags, si algo ha caracterizado desde que abre Six Flags México, es de presentar las montañas rusas más excitantes de particularmente de México, digamos, y me atrevería a decir a toda mi cara, Batman The Ride, y ahorita Dark Knight. ¿Cómo en qué nivel crees que esté de emoción Dark Knight Ride en comparación a todas estas montañas rusas que han ido presentando desde el inicio en Six Flags? Claro, mira, es diferente a las demás montañas rusas que tenemos en el sentido de que esta a lo mejor no tiene velocidades tan grandes y caídas tan altas como tienen los otros orgánicos. Lo que ofrece de innovador es la combinación de efectos especiales pegados a la vía donde va caminando el carrito y toda la creación de la atmósfera para que tú te sientas como si estuvieras en la ciudad gótica puesta bajo caos por el... Esa es la que bueno, en otras ocasiones pues se quedaban ahora sí que nada más viendo cómo se divertían los adultos en estas grandes montañas rusas, ¿no? Es lo que estamos buscando ofrecer a la gente, no solamente el juego tal, sino... La mejor película de superhéroes de todos los tiempos, yo creo que eso es lo que querías decir, Paco. Y déjame decirte algo que me encanta, que ya lo he repetido varias veces. A mí lo que más me está gustando es la idea de que te sientas como un ciudadano de Ciudad Gótica, porque yo me he sentido como un ciudadano de Ciudad Gótica toda mi vida, y nomás sentir... Eso asqueroso que tú para hacerlo, entonces eso es una gran ventaja para Dark Knight. Yo no sé qué insinúas con eso, pero bueno, mi querido Roberto, ¿tú ya te has subido al Dark Knight Coaster? No, de verdad somos osos, por supuesto, sobre todo de los niños, que aparte el personaje les encanta, ¿no? O sea, no es la gran cantidad de fans que tiene Batman. No, deja de decirte, hay dos acá, bastante, ¿no? Y además... Claro que sí. Y además creo que es importante que mencionarlo todas las veces que sea necesario, porque yo y yo somos del tipo de personas que todavía no pasan los toques, ¿cómo llamarlo? Estas grandes montañas rusas peligrosas, emocionantes, etcétera, etcétera, etcétera, pero que estamos dispuestos a nos encantaría subir a un coaster como lo es Batman Dark Knight The Ride. Entonces me gustaría saber si en algún momento yo y yo podemos subir a Dark Knight The Ride y ver nuestras caras de ñoños cuando salgamos después de visitar Ciudad Gótica en Six Flags México. Claro, no, bueno, aquí a la gente que no le gusta mucho los juegos de alta adrenalina como Superman o Batman The Ride, pues bueno, The Dark Knight es el juego justo para ustedes, ¿no? Porque es un juego que sí tiene vueltas, subidas, bajadas, tiene movimientos vertiginosos, pero bueno, de alguna otra manera ha sido enfocado a toda la familia. Perfecto. Oye, y una pregunta, ¿hay alguna manera de que nuestros escuchas puedan entrar y disfrutar de este juego y pues, digamos, no sé, algo que tú les puedas dar para que ellos puedan hacer sutilmente eso? Sutilmente, sacarlo, ¿no? Sutilmente, ¿hay alguna manera de que hablas? ¿Hay alguna manera de que nuestros escuchas? Ah, qué bien. Ok. Perfecto, entonces son 5 cupones dobles que les hace un descuento para que nomás paguen 100 pesos a la entrada. Exactamente, para que el precio de su boleto sea de 100 pesos, ¿no? Suena perfecto, y pueden ir a todos los, a subirse a todos los juegos y participar en todo lo que exista en Six Flags el día que vayan, ¿no? Exactamente. Perfecto. Suena magnífico. Perfectamente. Y para la gente que no pueda ganar estos pases, ¿en más o menos cuánto cuesta la entrada a Six Flags regularmente? Claro que sí. ¿Qué más se puede hacer en Six Flags además de los juegos y además del Dark Knight Coaster? No, pues tú no me atrapaste con la liga. Yo ya me tengo que quedar todo el... Sí, sin todo duda. El día, no, y Bonnie la... también. Los Bonnie. No, después el Stunt Show del Batman Begins. Porque después yo me acuerdo que el día que fui, llegué, pero exactito y perfecto. Que fue un sábado a las 3. ¿Sigue estando a esos mismos horarios? ¿Qué? ¿Qué necesitas, Paco? Que me acomodaras mis lentes. ¿A quién se te... la mano el celular? ¿Qué pasa? El micro, vamos. Perdón, Paco, ¿quieres que yo le... Yo ya me quiero subir. Tú estás al Dark Knight Coaster. Por yo quiero regresar al Stone Show. Sí. Quiero saludar otra vez al Batimóvil, porque la última vez él y yo queríamos continuar tu historia de amor. Eso, no sé si viste enorme artículo que puse acerca de una lágrima a todos los asistentes de Six Flags ese día, de miren, eso es amor, Dios mío. Pues muchísimas gracias, Roberto. Pues ya todos ustedes saben, si quieren ir a Six Flags y con esos pasos de alguna pregunta que era cualquiera de los dos villanos de la enorme película de Dark Knight, esa cosa. Esa brillante película. Ganarán los 5 bonos para entrar. Uno por persona. Exacto, un 5 bonos dobles para que la entrada general les cueste 100 pesos por persona. Lo único que tienen que hacer es mandar un correo a comic-conexión@hotmail.com. Digan alguno de los dos villanos. Entretenimiento, vamos, que no había llegado a México y que afortunadamente ahora Six Flags nos está trayendo, ¿no? Roberto, pues muchísimas gracias, Roberto. Me dejes sol a solas con el Tumblr una vez más, si se puede, claro. Desinfectes. Exacto, ¿no? Es la segunda vez o la tercera vez que Roberto está con nosotros en el programa. Qué buen sentido del humor tiene, ¿eh? Sí, déjame decirte, se lo agradecemos. Y ahorita, sí, no cualquiera nos aguanta, ¿no? No, yo creo que Lordan, regresamos directito a hablar de cómics. ¿Está bien? Y rápidamente, antes yo digo que saludemos a las 9 personas que tenemos a... Castígame, que sé que me he portado mal. Creo que es Crisalda. Crisálida. Eso, Crisálida Des, que nos dice que Charlie les manda saludos. Por escucharnos el día de hoy. Y les pide. No te preocupes, no pasa absolutamente nada, pero le damos muchas gracias por las playeras que han sido todo un éxito y qué bueno. Micro, el cel genera un campo electrónico. Ah, sí. Gracias. Ya lo descubrimos, compadre. Sí, gracias. Pero gracias por este. Y gracias por el. Y que ya nos tardamos demasiado con el comercial de Six Flags, compadre. Déjame decirte. Exacto, vale la pena. Six Flags, man. Y no te preocupes porque tenemos una hora y media más para hablar de cómics, que después se quejan de que hablamos demasiado rápido, etcétera. Vamos a ver, que él también está... ¿Qué? Ah, que también él está a favor. ¿Ah, sí? Cop que también quiere la entrada. Paco, no se pueden usar en la misma frase. Ideas y brillantes en referencia a Paco, no existe. La gente no está de acuerdo, la gente. ¿Ah, sí? Pues que se aguanten. Pues que no, porque ahorita, porque yo, con más razón... Claro, vas a ver. Él sabe quién es el que trae la audiencia. A ver, sí, Carlos Joy Moisés dice, mucha intermitencia, lo siento, esperemos que se esté grabando bien. De verdad que sí. Vamos a ver acá, y ya tenemos Aarón, y hasta por ahí, yo creo que ya tenemos todo, ¿no? Sí. Déjame, digo que... ¿Lo quieres decir? Sí. Dilo. Batgirl nos dice que la gracia del caso que le está... Lo que pasa fue que, ¿verdad? Ustedes no saben, pero Paco tiene como 4 conquistas a la vez, siempre, ¿no? Sí. Pero ahorita que tenía una novia, prefería como que no aire, pero pues... Exacto. Es que las otras tres se ponen mal, ¿no? Exacto. No importa, amor, saludos. Qué bonito. Eso sí me gusta. Eso sí es ser monógamo, compadre. Eso es ser monógamo. Yo lo sé. A ver, ¿tienes alguna canción en particular? No, lo que tú quieras. A medida, ya sé cuál te voy a poner. Mira, en referencia a tu novia, ¿qué te parece si te ponemos esta, ok? Señores, no se vayan ni una parte, continuamos con un poquito más. Salida. Ya entramos al aire. Esto es con mi conexión. Y... me gustaría pedirle una disculpa a todas las personas. A todo el mundo. Si sigue intercortado esto, ya le pedí a Lorna que por favor se desconecte. Lo que está pasando, que es lo que nos comenta Lorna, es que no se está cortando tanto la trans... O sea, se corta, pues, pero no se cortan trozos de lo que estamos diciendo, sino que está tardando en el buffer, exacto, como lagunillas. Exacto. Vemos que se puede hacer en edición. Paciencia, esperen un segundito y escucharán exactamente todo lo que estamos diciendo como si les importaran tanto los trozos. Exacto. De todas formas. A mí... sí me importa lo que tengo que decir. Porque dices tú, compadre. Bueno, porque es que alguien no puede acompañarme diciendo cosas porque... pues no he leído nada. Exacto, porque aquí el buen Alejandro García Bordas... ¿qué? Nos comenta que si podemos hablar de las noticias comiqueras desde que Joy se fue a Cancún. Ajá. Y le digo, la respuesta es no, porque lamentablemente... Paco no ha leído absolutamente nada desde antes que yo me fuera. No he leído. No he ido al cine. No he ido al cine. No he visto tele. ¿Ha visto tele? No he bajado series. ¿Qué has hecho, Paco? Nomás es de pura curiosidad. Es que ya tengo novia. ¿Y entonces qué es lo que haces con la novia? Me pegan. ¿Si lees cómics? No, si no la veo diario, me pegan. Ah, ok, bueno. ¿Tú qué opinas de esto, mi querido Taboman? Porque Tabo está casado y sin embargo veo que lee cómics. Y... hay que darles su lugar. ¿Y si lo dice Tabo? O sea, me está diciendo mandilón, compadre. No es tanto mandilón, yo creo que es más la fuerza de carácter de la de tu novia. Mi novia tiene una frase en la que si en esta relación hay una persona que tiene los pantalones, y no eres tú. Entonces, qué lindo. Pero ¿qué te parece si saludamos a la gente que está ahorita? Vamos. Tenemos al buen Juan Israel. Israel. Hace siglos exactamente. Por aquí resucitando exactamente. ¿Dónde estás, compadre? Te queremos ver, ya no nos caes ni el Burger King, ya no te vemos por ninguna parte. Cuate Israel. Dime, ya nos había olvidado. Yo creo que ya le caíamos gordos. Yo creo que sí. Nos caes bien y espero verte más seguido. Nosotros, sin duda. A Gustavo, que nos dice que quería saber cuáles son las preguntas. Exacto. Pero ¿a dónde tiene que mandar la respuesta para la promoción? comic-corrección@hotmail.com. Di a uno de los dos villanos que sale en la película de Dark Knight. No se valen respuestas por Messenger en vivo. No. Porque tiene que ser como un poquito más parejo para todo el mundo. Además, y tenemos que tener la hora, el nombre completo. La hora, el nombre completo. Sus datos, además de la respuesta, tiene que mandarnos su nombre completo. Exacto. Y ya. Un contacto y todo su, eso. Creo que su edad y su correo para poder mandarle ese correo al buen Roberto de Six Flags. Exacto. Entonces, por favor, Gustavo, manda tu respuesta a comic-conexion@worldofwarcraft, pero superhéroes. Y está bien chido. Pero como no jugamos videojuegos, como no tenemos dinero para. O son cómics o videojuegos, ¿no? Acá dice Naruto Seiker, dice saludos, qué bueno que Paco regresa, pero ¿por qué son tan mandilones contigo? ¿Por qué te quieren de regreso? Soy el que trae la audiencia. El joven no sabe nada de cómics porque no ha leído nada en siglos. Y aún así me quieren. ¿No? Acá nos dijeron que el buen Charlie no se pudo conectar. El gran Tiglin ya leímos todo lo que dijo porque no le gusta cómo se escucha el programa. Acá el buen Sol Alchemist dice, pero es que en verdad, aunque Joe hizo buenos programas, el 100% solo se obtiene con los dos. ¿Ves quién es el verdadero Sol Alchemist? Sol Alchemist está muy mal. Es muy, muy mal. Cupcake, ya dijimos lo que quería decir. Larga, como Joel dice que escucha mucho con mucha intermitencia. Batgirl, ¿qué nos dice? Creo que esto mejor lo dejamos fuera del aire, ¿no? ¿Te parece si lo dejamos fuera del aire? Exacto, sí. Ok. Eso ya sería como que más para ti. Aaron ya nos dijo que hola. Acá no sé qué nos dijeron. ¿Quién sabe quién sea? Ok. Y la organización Jorge Elsa nos pide que hagamos un gran comercial y lo haremos al final, porque hoy tenemos que hablar de cómics. Ya nos vamos directo a lo que es el tema. Vámonos. A ver, mira, John Hart, qué bueno que nos. Qué bueno que está acá. Paco regresó. No, no, dice Red John, nuestro buen amigo John Hart, que dice: qué bueno que Paco regresó. Barberos, todos ustedes. Dice: vamos a hablar de Flash Rebirth. Qué bueno que hablaremos. Porque vamos a hablar. Con eso vamos a empezar aquí, el tema de los cómics. Cómic que leyeron esta. Es el único que ha leído el joven. El único cómic. Y ni lo compró. Lo leyó aquí en mi casa. Lo acabo de leer ahorita que llegué a casa. Eres un asco. Para poder tener de qué hablar, man. Me encantó el cómic. Me fascinó el cómic. Adoro el cómic. Me encanta lo que están haciendo con el gran. Está fascinante. Está como que intercortando esto. Qué raro con todo esto. Moví una cosa y todo se cae. Me encantó Flash Rebirth, me encantó la caracterización que le ponen al gran Barry Allen, me encantó todo lo que está sucediendo. Me gusta que es exactamente lo mismo que hicieron con Green Lantern Rebirth. No solo reviven a Hal Jordan, reviven a todos los linternas verdes. Y ahorita con Flash Rebirth, no solo Barry Allen, es todas las personas que se han llamado Flash, que tienen algo que ver con Flash, que uno. ¿O algo? Ya está bien otra vez. ¿Tú qué opinaste de este brillante cómic? ¿Qué opiné? Me gusta la caracterización de Barry Allen, creo que está bien. Tengo algunos peros con la forma en la que están resolviendo las cosas, no me gusta. A mí en lo particular el Barry Allen, como serio, solemne, que está manejando el grupo, es que si era el Barry Allen, Barry Allen era serio, pero no era tan... Es el mismo Barry Allen de JLA Year One. Un chavo muy serio, muy cuadrado. Serio, square, sí, pero no tan solemne, no tan azotado. El problema es que está más bien emo Barry Allen en Flash Rebirth. Y me está gustando porque entonces no me molesta. Marca más la diferencia entre él y Hal Jordan y ves mejor la amistad. No me molesta la forma en la que lo explican, que te comentan que el problema es que cuando estuvo muerto Hal Jordan, todo estaba mal, no había Green Lantern Corps, todos creían que él había sido malo y que cuando él regresa, todo mejora, vamos, ¿no? El problema es que cuando Barry Allen muere, todo estaba bien. Todo el mundo siguió con su vida, todo el mundo asumió la muerte de Barry Allen como la muerte de un héroe, como alguien que murió por un bien mayor, entonces no había como... como este peso, como en el caso de Hal, y eso era lo que le está pesando, que en realidad pareciera que para todo el mundo él valía más valía más muerto que vivo, y esa es la parte que puedo entender. No me gusta, pero lo puedo entender. ¿Qué más? ¿Qué pasó? El cómic abre, y fue lo primero que te dije desde que abrí el cómic. ¿Qué pasó? Estamos hablando de que abre con una secuencia en Gorillaz, ¿estamos de acuerdo? Ah, es muy bonito. ¿Qué es Gorillaz? Es la ciudad de gorilas superinteligentes que se encuentra en África. Es un lugar futurista. Es un lugar futurista. Es una civilización mucho más avanzada que la humana. Totalmente, claro que sí. ¿Qué están haciendo los gorilas en una civilización más avanzada que la humana? Están dibujando en la pared, estilo cavernícola. Son gorilas. Y eso está bien. Son gorilas. Son súper inteligentes, pero son gorilas. Voy a decir lo mismo que dijo. Que dijo Tabo, todos también se avientan caca, ¿no? Deja de decir groserías primero. No, no es grosería, es que. Deja de decir cochinadas. Es grosería, jefa. Ahí está, ¿ves? Todos le hacen la barba a Paco. Bueno, de decir que, ¿estamos de acuerdo? O sea, ¿cuándo sí viste a Gorilla Grodd lanzarle caca a Flash? ¿Cuándo? Pues verbalmente, sí, le decía, tú no puedes contra mí, te voy a devorar, ¿cómo te atreves? ¿Quién eres? No, era literal. Exacto. ¿Cómo sabes? ¿Cuándo viste a Salivar o Solivar? Solovar. Rey Solovar. Pelearse con Gorilla Grodd, tirándose. ¿Sucedía? Cada vez que me muevas, algo sucede. Muevas tú, ya. Yo soy estático. Entonces, ¿para qué vas a hablar tú del único cómic que leíste? Media hora de Flash Reverb. ¿Quieres apostar a que puedes tirar hasta las 2 horas? Pues es que sabes que se lo merecería porque es tan buen cómic. Está chistosito. A mí me está gustando muchísimo. Cada vez que aparece Hal me gusta. Cada vez que hablan del legado de Barry Allen me gusta. Lo que me está encantando. No me gusta que cambiaron. ¿Qué? Que cambiaron medianamente el origen de Barry, que agregaron la muerte de su padre, de su madre, perdón. De su madre, y que el papá había sido el culpable. Sí, no sí. Me gusta que ya conozca a Iris cuando es policía. Eso cuando me en realidad Iris la conoce desde la universidad. A mí me gustó ese tipo de cambios. Yo siento que pueden ayudar a que el personaje funcione mejor. Hicieron algunos cambios en el Secret Origin de Hal Jordan y funcionó mucho mejor. Son muy pequeños en realidad y no terminaban negando lo que es el peso del origen de no, yo creo que no lo niegan, yo creo que agregan. Lo que sí no me gustó, lo que no me gustó fue la muerte de la mamá. Y cuando él llega a ver y ve las policías. Me moví. Y algo pasó. No sé, no, en general creo que estoy empezando a tener. Tengo muy. Pero de nuevo, regresa Barry, eso sí tiene una cierta ventaja. A mí no me gusta, pero a mí me encanta todo lo que está pasando. Quería nomás decir que Jeff Jones, pues que ya regresó a la Silver Age. Este es mi punto. Y además, ya empezó. Bueno, Martian Hunter regresa. En el Black Knight va a empezar a regresar. No, yo creo que. Espérate, de entrada yo creo que nadie está escuchando porque algo sucedió. ¿En serio algo sucedió? Sí. Para. Que hay algo que está. Hay algo que está extraño en mi diálogo. Bueno, pues estos los tipos. No, es que estoy clavando en lo que estoy diciendo. Sí, mira, es el audio es corto, ¿ves? Te digo, cada vez que se mueve el equipo, algo sucede, pero la cosa es que, como es un cable, no cae. Ya sé, pero el problema es que tu computadora la tienes mucho más atascada de porno que la de la estación, compadre. Entonces, es obviamente, es que sin porno el mundo no es hermoso. A ver, ¿qué tenemos acá? Naruto Seikar nos dice que me necesitas para que comunicación funcione bien, cosa que... Ya lo dijiste como 4 veces y yo dije que no. Es bueno que la gente lo recuerde siempre. Y dice... A ver. No les. Gracias, chicas. Pero. Para un cómic, ¿sí? ¿Qué pasó? No, solo nos intercambiamos con esto, fue muy difícil. Claro. A ver, ¿qué pasó? Que solo alguien está de acuerdo conmigo con lo de Gorilla. Pues porque no conoce solo va. No, no, alguien puede escuchar si está saliendo bien la transmisión, que nos diga, por favor. Ah, mira eso. Acá nos hace una pregunta muy importante a J. Israel. Déjame ver, déjame checarlo. Yo creo que mañana, para mañana ya tengo una respuesta. Pregunta porque es es muy personal, pero ya para mañana tengo una grabando bien esto. Y bueno, lo último es de Flash Robert, que era lo que estábamos hablando ahorita. No está mal, tampoco termina de estar bien. Regresa Barry Allen, en algunos casos puede ser bueno, en otros yo tengo mis particulares broncas con eso. Va a ser excelente, porque no, ¿qué? Porque no le tienes amor, tú no le tienes amor a las cosas de verdad, tú todo lo tienes que quejar y que buscarle un pero. Mira, esto es lo que la gente piensa de ti, mira. ¿Ok? No te sé quién es el que está operando el plan. Sí, mira, una y otra vez la gente pide lo mismo de ti. Bueno, a mí me encantó el cómic, espero grandes cosas para el Gran Flash. Y también, dime una cosa, ¿qué otra cosa leíste? ¿Algo por ahí? ¿Nada más? Leí Transmetropolitan, ¿sí? Absolutamente, para nada. Números de Transmetropolitan. No, pero ¿sabes qué me estás leyendo? Secret Origins, que me prestaste. ¿Qué te pareció, a ver, hablando del Secret Origins? ¿Sabes a mí lo que me gusta de ese cómic en particular? Que tiene como que esa manera de contar las historias de forma antigua, pero que no le daba miedo de retomar historias antiguas o hacer referencias para otros cómics. Y ahorita es un poco lo que mencionaba acerca de Flash Over. ¿Qué pasó? En este lo siento, es muy largo, como que si quiere. En este lado que me preguntaste, para aquellos que no lo sepan, hace unos años salió una recopilación de la serie Secret Origins, que era una serie de DC donde contaban los orígenes secretos de los superhéroes. Algunos miembros de la liga. Editada por el gran Mark Waid a finales de los 80, y salió un recopilado donde estaban buena parte de los héroes de la Liga de la Justicia. Y aparte, el Secret Origin, que surge después de Crisis, de Flash. Y me encanta la forma en la que está narrado, el respeto que tienen por la historia de Flash, la forma en la que acomodan los acontecimientos del origen de Flash, sin cambiar nada, pero tampoco haciéndolo tan estático, digamos. ¿Qué es lo que ahorita estoy teniendo muchas broncas con el origen de Geoff Johns? Que al final le valió. No lo digas. Le valió. No lo digas. Dejémoslo en le valió. Ok. Y con el cariño que le tiene a los personajes de la era de plata, que son Barry Allen, Hal Jordan y todos estos, trata de contar su visión muy particular del origen de Barry Allen, que a mí no me gusta. Yo estoy muy, muy bien. Lo que, el cómic que estás hablando a mí también me gustó, y tiene una manera muy de ese tipo, muy clásico, muy muy, muy retro de contar la historia. Yo siento que es hermoso, y yo honestamente quiero que ese tipo de cómics regresen, porque al menos eran reader friendly. Cualquier persona caminando por la calle agarraba ese cómic, lo leía y veía perfectamente lo que estaba pasando. El problema del Flash, Robert, yo no creo, de todos los cómics de Yo honestamente creo que no, porque hay, por cierto, todo el número uno que tú te estuviste quejando, todo el momento en el que él está en el museo de Flash, la primera página divino. Y aparece Gorilla City. Exacto, magnífico. Y no hay un solo texto, no hay una sola idea de qué diablos es Gorilla City. ¿Por qué va a venir? Si tú no has leído el universo de DC o Flash en particular, ¿sabes qué? Desde el principio te quedas en me blanco. Encantaría decirte que estás equivocado, pero ahí sí tienes la razón. Porque no hay una sola mención. Del Speed Force. ¿Cuál? El cultista del Speed Force. Sabinar. Voy a decir Bonito, bonito. Estaba lindo. Pero sobre todo me gusta porque era una variación sobre el mal. A mí lo que no me gustó de ese, que sí te lo paso dentro de todas las cositas, están muy bonitas. Porque Bane fuera. Está como que muy complicado. Y yo algo que me encantaba de Iron Man, parece spandex. Sí, pero es que parece spandex, ¿no? Entonces yo siento que... Y ella le ve la cara a nuestra jefa que se está durmiendo. ¿Estás durmiendo? Lo siento, Lorna, lo siento. No, porque... pisaba la spandex. Es decir, sí. No, es que, por decir, yo siempre siento que la armadura del Doctor Doom se debe de ver como una armadura. Pero sin embargo, la de Iron Man se debería de ver como spandex. Por alguna razón siento que funciona más. Como que tuvo su tiempo en que parecía armadura en el Mark 1, el Mark 2. Pero después ya, ¿qué pasó? Okay. Creo que es el enojadito. Sí, el enojadito, el enojadito nos pregunta que no se puede conseguir los cómics de Linterna Verde y Flecha Verde, donde eran de izquierda. Sí. Y defensores de los pobres. Okay, eso. Para empezar, no. No eran de izquierda. Sí, eran de izquierda. Green Lantern, Green Arrow, era de izquierda. Green Arrow no era comunista. Si quiere, entonces. Que no es lo mismo. ¿Qué era? Sí, no, es izquierda, pero es demócrata. Como de extrema izquierda, o sea. Sí, sí. Green Arrow era liberal en un momento. Totalmente. En el que usar la palabra liberal era insultar a alguien. Exacto. Green Lantern era de izquierda, pero moderada. Exacto. Era mucho más moderada. Era demócrata. Porque él seguía a sus jefes. Exacto. En cambio, Green Arrow dijo, no más. Exacto. ¿No? Entonces es diferente, no tanto como tú piensas. Y Defensores de los Pobres, pues también. Sí, también. Por ahí no te recomiendo que los compres porque no los vas a. No los vas a. No, sin duda. No, no, pero, es un adentro. Para él, el ¿cómo se llama? El pinnacle, el pinnacle, ¿no? De los cómics, es el solo hecho de que me haya preguntado. Sí, porque no se halla. Me halla. ¿En qué planeta me halla? Era conmigo. Nos halla. Todo el post es conmigo. Nos halla. Todo lo que escribió es. Nos halla. Se llama Green Lantern, Green Arrow, Hulk Traveling Heroes. Y existen dos o tres TPs. Creo que hay uno, ¿no? Hay un recopilado en pasta dura, que es muy caro. Sí, sí. Pero hay algunos. El TP son bastante más baratos, cada uno estará como en 240 por ahí. Yo tengo las reimpresiones originales, pero que son muy, muy baratonas, pero muy, muy lindas. No, pero y el TP sale bastante barato, lo puedes encontrar básicamente en cualquier tienda de cómics, pero son dos o tres. Y si no los tienen en la tienda en ese momento, los puedes pedir por Star System. En cualquier tienda, como nuestra querida tienda de Badabing Comics, se encuentra en Estocolmo, número 18, en la colonia Juárez. Y lo más importante que tienes que recordar es que los escribe Danny O'Neill y los dibuja Neil Adams. Y es lo único. Es una maravilla. Y es lo único que ha dibujado con esos personajes. Entonces no puedes fallar. Sus momentos con Black Canary. Son divinos. Sus momentos con Speedy. Es como una. A ver, mira. Él sí nos está diciendo a los dos. Sí, sí. El buen John Hart nos pregunta, Joey, ¿podrías explicar el Extremis? ¿Podrían explicar qué es el Extremis? Tú sabes que no lo sé. Pero ¿y sabes por qué nos preguntan los dos? ¿Sabes por qué no sabes qué es el Extremis? Porque no lees cómics ya. Pero nos preguntan los dos. ¿Tú ya no lees cómics? Tú ya no lees cómics. Básicamente lo que es el Extremis es una computadora biológica que está dentro del cuerpo de Tony Stark. Quitando todo lo demás basura. ¿Perdón? Termina con el basura. Sí, sí, pues estoy retomando todo lo que es, porque parte de lo que estaba hablando, de que él está quitando cosas de su cerebro, es porque llegó un momento en que la armadura de Iron Man era gigantesca y necesitaba como, y tenía que ser tan grande porque necesitaba tantos servidores y tantas computadoras para poder activarla. Logra, busca la manera de que él tenga dentro de su cuerpo una computadora biológica. No sé si te acuerdas, por mucho tiempo cada vez que se quitaba la armadura se quedaba con una como pijama amarilla. Toda esa pijama amarilla es lo que es el Extremis, que es esta computadora biológica. Afortunadamente Matt Fraction dijo, ¿saben qué? Están haciendo cosas demasiado extrañas, están alejando demasiado a Tony Stark de lo que era originalmente, que es un hombre que se tiene que hacer con su propio cerebro, ¿no? Es un hombre que es a self-made man, es un hombre hecho por sí mismo, no necesita 20,000 computadoras para hacerlo. Entonces él ya se tuvo que quitar el Extremis y ahora está borrando pedazos de su memoria, pedazos de su cerebro, para que ya Norman Osborn no se los pueda quitar. Entonces por eso mismo tiene que descomplicar o hacer más simple la armadura de Iron Man. Y es lo que está haciendo ahorita y me está encantando. Está como fugitivo, lo están persiguiendo. Lo único que no me está gustando, ya tiene un rato que lo andan persiguiendo desde como cuatro números del Dark Reign. Lo único que no me está gustando es que le dio a Pepper Potts una armadura. Y así como yo siento que Superman debe ser el último hijo de Krypton, siento que Tony Stark debe ser la única persona con una armadura de Iron Man. Porque si tienes a 6 o 7 personajes con una armadura de Iron Man, de hecho, con el mismo hecho de tener a War Machine, siento que ya no fluye. Tu problema con War Machine es que es negro. Yo creo que hagamos un corte y regresamos con las preguntas. Hemos hablado de dos cómics. Pero ya viste que era esto. Son las 7. Ya tenemos que hacer. Porque me estás debatiendo. Porque como solo has leído dos cómics, tienes que extender. ¿Qué te parece? Okay, vamos a dejar que Lorna escoja la canción. ¿Quieres algo de ¿quieres? Nena, no tengo nada de Daido. ¿Cómo crees? A ver. Tengo Backstreet Boys. Ajá. Tengo Beyoncé. Okay. Tengo Britney Spears. Tengo Cristina Aguilera. ¿Qué quieres algo de Cristina Aguilera? ¿Quieres? Mira, sí la tengo. Sí, bueno, vamos con esta canción. Vamos con esta canción que nos acaba de pedir. Sí, por favor. ¿Qué? Vamos a corte, nena. Claro, están escuchando con mi conexión, con Joy y con Paco. Tú puedes haber hablado su nombre, ¿eh? Ah. No se ve en la parte. Continuamos con. ¿Por qué me haces eso? La señal. Además, estás en mi casa y nomás porque tú decides, me quitas la entrada. ¿Cuándo fue la estrella? Dragón Azul dice que bueno que está Joey ahí. Diangre dice necesito escuchar más de Joey. John Hart dice Joey eres magnífico. ¿Por qué no dice todo? Todo está dicho acá. Todos lo dicen, todos lo saben. ¿Tú qué tal tu equipo? ¿Ahora tenemos algunas preguntas? ¿Vas? Dragon dice que hablemos algo del libro vaquero y el eso es para tuya. Contaba para novedades editores que aquel día llegó a vender bastantes ejemplares hasta que poco a poco la crisis le fue pegando. Ya no había gente que leyera este tipo de cómic, pero la calidad en general siempre mantuvo. Las historias nunca fueron gran cosa, los artistas eran bastante buenos, pero de todas formas era como una de las de mayor tradición. El sensacional de traileros era de Gea. También pasaron por ahí por sus filas varios artistas bastante interesantes, pero dejémoslo en que murieron ya ambos dos. A ver, Alejandro García Borges nos está molestando y dice, ¿podrían hablar de otra cosa que no sea Flash y Linterna Verde? No. Ya se pueden hablar, ya sé, como, deja de producir el programa. ¿Pueden hablar de la nueva película de Star Trek? Dice, ya se puede hablar de la nueva película de Star Trek. No la hemos visto. Porque no la he visto. Y odio, ajá, con odio jarocho, con respeto a toda la rata, que ya vieron. ¿Y cómo es que la vio ya el tono? El gandalla este la bajó de internet cual. ¿Cómo te atreves? Cochino. Esa película se debe, como igual como todas las otras películas, se deben de ver en pantalla grande. Es loco. Creo que mañana sale. Voy a bajar películas de internet. Creo que mañana es la función de prensa de Star Trek a la que no pudimos entrar. No nos invitaron. La gente de Paramount nos oye. Esperemos que Lorna logre cambiar eso porque ella está haciendo lo posible. Y se pueden hablar de Buffy. Uy, pueden hablar de Eric Canet. ¿Por qué? ¿Qué está? ¿Y Eric por qué Canet y por qué le tumbaron su blog? Y del cómic de End League donde él hace parte. No tengo idea de. No sé de qué estás hablando. ¿Qué pasa con su blog? La verdad es que yo no estoy metido en chismes. De internet. Pero The End League no es un mal cómic, no es nada mal cómic. Es publicado acerca de estas visiones, digamos, técnicas de los superhéroes. Es como, digamos, la Liga de la Justicia, es una misma historia, básicamente, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no está nada mal, No, yo digo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, ¿dónde? A ver, ¿creen que las fórmulas de las megaseries en DC y Marvel se están agotando? Sí, ya se agotaron. Desde hace bastantes años. Ya se agotaron hace siglos. Las siguen haciendo. Como que el problema es que hay mucha gente que las sigue comprando. No hay mucha gente. Todo el mundo las está comprando. Civil War, que salió ahorita por Marvel México, se vendió como pan caliente. Y si sacaron. Y sacaron las más. Sacaron los tie-ins. Se vendieron como pan caliente. Y se vendieron. Y lo mismo está pasando ahorita con Civil Invasion. Que de verdad, señores, el problema es que todo fan de cómics nos quejamos hasta la saciedad de esas megaseries. Ya estamos hartos de los crossovers, ya estamos hartos de los mega eventos, ya estamos hartos de todas estas porquerías. ¿Qué es lo que se compra? Y sin embargo, llegan y ¿qué es lo primero que se suscribe un ñoño? A las megaseries. Que es como de. Yo ya estoy inscrito a Black Knight y a todos los tie-ins de Black Knight, pero Black Knight por lo menos porque promete y se ve muy bien. Bastante bien. Pero. Civil War, y el mismo Final Crisis. ¿Sabes por qué creo que yo creo que el fan lo que le gusta, como somos, tenemos este alma de coleccionistas, nos gusta tener todo como que subdividido, encuadernadito, todo listito y todo en bien bonito y en un solo paquete. Y eso yo siento que le está afectando mucho a la gente que le gustan los TPs y prefiere comprarse toda una serie en 2-3 TPs y cargarla por todas partes y leerla por todas partes. Como esta perversión particular. Sí. Que estamos esperando el gran cambio. En cada momento, somos tan fans de los cómics superhéroes en los que regularmente no pasa nada, que estamos esperando el gran cambio. Cuando llegue el gran cambio, no nos gusta. Lo mismo pasó con Crisis. Exacto. Empieza Crisis y después quedan los cambios. Algunos se mantuvieron, algunos se los quitaron. Por decir, la muerte de Supergirl era ya hermosísima y estaba ya marcado en piedra que nunca más iba a haber otra Supergirl. De hecho, lo dijo John Byrne, no una, 20 veces. Que no iba a haber otra cara solo. totalmente de acuerdo. Exacto, fue que no iba a haber otra cara sobre porque hubo otro Superman, porque hubo otro Superman, pero no, él dijo, el último hijo de Krypton es Superman. Es el y de hecho, Barn se dedicó a piedra y lodo a cumplir su... No hubo un solo kryptoniano después de Superman. ¿Y qué pasó? En su run. Y después entra Dan Jorgens, entra Jeff Loeb, entra... Y empiezan a llegar, y empiezan a llegar los kryptonianos. Y de hecho, ese es el gran problema, ¿no? Como tú lo dices, los cambios nunca van a ser constantes en los cambios. De hecho, la gran Dark Phoenix saga. ¿Qué pasó? Sale el cómic de X-Factor y la misma persona... Entonces la cosa, no, olvidémonos de cambios, es no haber que la marca cambio. No. Jim Shooter le exige a ellos dos. Cierto, la cosa es, dejemos de pensar en cambios, no va a haber cambios. Secret Invasion no va a ser un cambio. ¿Sabes qué onda? Creo que también hay formas de que las cosas pueden regresar a determinado status quo, muy entre comillas, ¿no? Por ejemplo, el regreso de Jim Gray no me molestó porque estaba medianamente bien hecho. ¿Sabes quién lo inventó? ¿Quién sacó esa idea para el regreso? No lo vas a creer. Y vas a ver por qué está tan bien hecho. Kurt Busiek. Será por eso. Kurt Busiek, cuando estaba estudiando, dijo, estaba hablando con unos amigos, dijo, señores, ¿qué pasaría si regresa Jean Grey? ¿Cómo lo harían tú? Y se pusieron a platicar, y salió eso. Como el regreso de Jean Grey pasa cuando ya Kurt Busiek es un profesional, se lo comenta creo que a Bob Layton o a uno de los escritores de Marvel, dijo, ¿sabes qué? ¿Te puedo robar tu idea? Y Busiek dijo, sí, no hay problema, róbamela. Se la cuenta a John Byrne le encanta tanto que la regresa en Avengers y en Fantastic Four. Y eso fue brillante eso. Es Kurt, por eso está también hecho, porque Kurt Busiek lo hace. Me recuerda a la vez que nosotros dijimos que toda la culpa de Civil War era de los Skrulls y... ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y ¿qué otro regreso? El regreso de Coloso por los Whedon. Está bien hecho, está, ¿no? Está muy bien hecho. O sea, determinados dos. El regreso de Pokémon no me gustó. Me tengo que estar haciendo con el personaje. Ejecutado. Es totalmente cierto, ¿no? ¿Qué otro regreso? El regreso de Coloso por Joss Whedon. Está bien hecho, está, ¿no? Está muy bien hecho. Incluso ciertos regresos a determinados estados. Bucky. Dos, tampoco me molestan. El regreso de Pokémon no me gustó mucho. A mí me encantó lo que están haciendo con el personaje. Ejecutado. Pero la idea no me es que fue no me convence de todo, ¿no? El personaje estaba listo para morir eternamente. Está a punto de regresar a Steve Rogers. Ah, sí, es cierto. Alguien nos preguntó acerca del regreso. Con esto ya estamos al otro lado. Yo no sé qué tan cierto sea o qué tan cierto sea. Y ya me odia. Todos te odiamos aquí, Beto. No sé qué tan cierto sea. Que Lorna me quiere. No. En serio, Lorna, en serio. Te odio. ¿Te odio más a ti? No. No digas mentiras, Lorna. Nunca digas mentiras. Hay un cómic que están anunciando ahorita en el previews de Marvel. No aparece la portada, nomás aparece una palabra. El Captain America 500. No. Nomás es una serie, es una miniserie de 5 números que dice Reborn. No, pero todo empieza en el Captain America. Compadre, 500. ¿Ni el previews has leído? No. Tengo entendido que todo empieza en el Captain America 500. Pero a ver, serio, todo empieza ahí y ya de ahí sale. Sale la miniserie que se llama Reborn. De hecho, incluso empieza en realidad en el 499 o 599, no sé qué número sea, sí. Que es el sueño de Sharon Carter que lleva al renacimiento. ¿Qué? Y nomás quiero que sepan ustedes. ¿Ah, verdad? Es la cosa más... Ah, ¿verdad? ¿Leíste algo? Estoy feliz. Es que es una cosa más de 2 meses. Exacto. No, pero... Qué verdadera tristeza, porque según el sueño de Sharon Carter, ya te conté que fue, ¿no? Sueña en que vio algo salir... De la plataforma del tiempo del Doctor Doom. Es que es la plataforma del tiempo. Sí, lo sé que es la plataforma del tiempo, pero no, si no, es lo que van a hacer. Y es la plataforma del tiempo. Ay, como que no. Por Dios, Brubaker escribió bien el Cosmic Cube. Bastante bien, ¿eh? No, bastante y estoy de acuerdo que para escribir bien un Cosmic Cube se necesitan dos tamaños. Y Brubaker los escribió bastante. Los tiene. A ver, vamos a ver, creo que tenemos algunas. ¿Qué pasó acá? Que Laura tiene la voz más. No es cierto, esa es la mía. Laura tiene la voz más sexy que he escuchado en toda mi vida. Pues dile, escucha, Lorna, dile Chicken Master, hola. Chicken Master, hola. No, y dile acerca del espacio de Lorna para que te escuche más seguido. Ah, claro, ¿verdad? Me puedes escuchar todos los jueves de 6 a 7 de la noche para hablar acerca de cosas esotéricas y ocultas. Ok. A través de tu radio online. Ah, sí, claro, que le falta. ¿Sí? A ver, ¿alguien más? Yo lo estoy esperando con especial, Pues, ¿cuándo sale la película? ¿Sale este fin de semana? No, sale hasta junio. Wow. Sale hasta, pues, creo que es el 5 de junio o algo así. Hicimos hasta lo imposible. Lorna, que también anden jugando por la página de tu radio online. Exacto, si quieren ver la fecha, por ejemplo, el estreno de Star Trek, en la fecha de la alfombra roja de el Wolverine, de Transformers, la alfombra roja de Wolverine, los datos sobre la alfombra roja de Wolverine y la nota que subió Lorna acerca de las declaraciones de Hugh Jackman para venir a México. Todo eso y más pueden encontrarlo en http://2radioonline.gmro.com.mx. ¿Ves, compadre? Yo soy el que al que le tienen que pagar por los comerciales. Por eso yo soy la audiencia. No, lo que pasa es que yo no me vendo. Por eso yo no hago comerciales. No, no te vendes. A ver, a ver, a ver. Por poco. Resiste. Spike nos pregunta, dice: siento que Buffy empeoró desde el número de James Benson. ¿Sabes qué? En general, el cómic de Buffy ha empeorado bastante, ¿eh? Sí. Yo después el de Frey. No. ¿Estás, lo estás leyendo? Sí, sí. El último no. Pero desde el número de James, de James Person hasta el de Faith, los tengo, los he leído. ¿Sabes qué? Ahí con trabajo lo aguanté. ¿Sabes cuál es el problema con Buffy ahorita? Que se están yendo por individuales. Ajá. Y ya nos habíamos acostumbrado como al ritmo de cuatro números. Arcos. Que de alguna forma te contaban un poco más. El problema es que ahorita necesitan explorar más el universo en el que está moviendo. No sé. A mí la idea de que ahorita en el mundo los vampiros sean como el hate. Y tengan sus shows de televisión y todo el mundo quiera ser vampiros. O sea, las cazadoras. Real. Exacto, y que las cazadoras sean como las villanas del cuento, me encanta. Vamos a ver. Y dice también Spike que Lorna rocks. Dile hola, Spike. Hola, Spike. A ver. ¿Ves? A ver, ¿qué pasó? Dice, oigan, chavos, ¿ya vieron? Eso lo dice John Hart. ¿Ya vieron que lo que sigue después de la animación de la película de Green Lantern, First Flight? Superman, Batman, Public Enemies de Jeff Loeb. Sí, sí. De hecho, producida y dirigida por Bruce. Dime una cosa, ¿van a utilizar los diseños de Ed McGuinness? Ojalá. Eso sería divino. Eso sería muy bonito. Pues mira, pero quién sabe por qué produce y dirige Bruce, entonces eran probablemente diseños de Bruce. Pero también se hacen los diseños de hecho, Bruce. Hay que decirlo, ¿eh? ¿Qué pasó? De lo poco que ha escrito, bueno, Jeff Loeb sin Tim Sale, fueron sus números de Superman. ¿Sabes qué? De hecho, no sé decir que es lo único bueno. Que no siento que fueron excelentes a los niveles que él puede llegar con Tim Sale. Eso me refiero, o sea, pero eran divertidones. Eran lo mejorcito que le he leído. ¿Sabes cuál fue para mí? Porque su Josh es asqueroso. Su Superman, sí. Superman es para malísimo. En general, malo. Pero Superman, Batman. A mí lo que más me encantó fue cuando el presidente Luthor manda a Shazam, o a Captain Marvel, mejor dicho, y a Hawkman a pelearse contra Batman y Superman. Eso fue divino. Estoy contigo. A ver, ¿qué más? Eso es como divertido todo eso. Sí, son los diseños. Ah, precioso, precioso. No tengo ningún problema. Tengo un problema con eso. Alejandro García Bordas nos dice que Taboman hable sobre Starkid. ¡No! ¡No! Que no entiendes que no queremos saber nada sobre la película antes de verla. ¿Entiende? A nadie te preguntó, Taboman. Enciérrala en el baño. Mi recomendación a todos es que no la bajen de internet. Vayan a ver el cine. No hagan lo que hice yo, aprendan de mi error. Ay, Dios mío. Hablando de eso, ¿sabes lo que sí nos puedes decir? Supuestamente ya salió el nombre del actor que va a interpretar a Thor. Y es el mismo actor que interpreta al papá de James T. Kirk en la película de Star Trek. ¿Qué te pareció la actuación? ¿No era un cuate que salió en Grey's Anatomy? No. Porque la dirige Kenneth Branagh. ¿Qué te pareció la actuación de, cómo se llama, George Kirk o algo así? George Kirk se llama el personaje. ¿Qué te pareció? No sé si yo estaba en un momento muy muy vulnerable de mi vida en ese momento cuando vi Star Trek. Pero, y eso es la única cosa que voy a decir de la película. A ver. El principio me conmovió tanto. Se me hizo tan tan padre. Y de hecho mucho tuvo que ver la actuación de actor, este actor. No recuerdo el nombre tampoco. De George Kirk. ¿Pero te gustó el personaje? Me gustó mucho el personaje. Me gustó mucho cómo lo interpretó. Lo hizo con cierta gravedad, cierta seriedad. Gravitas. Entonces lo que estamos hablando es que puede ser un buen Thor, tú sugieres. Podría ser un buen Thor. Sí, el problema el problema para mi gusto no es el Thor. Ok. Es el director. Kenneth Branagh. Fuera de sus películas basadas en Shakespeare, no ha hecho nada bueno en su vida. Hay una película que me gustó su nivel. Su Frankenstein. ¿Es muy mala? Es horrenda. No, aburrida. No solo es mala, o sea. Y Miss Cash, total. Horrendo. No, y él además. Pero hay una película. Está tan. Hay una película que hace después. Toda la película es alrededor de él. Uh-huh. Para él sin camisa. Mostrar, exacto. O sea, y él sin decir, camisa. Vean qué sexy soy. Está atormentado. Con pelo largo, barba y sin camisa. Eso, por Dios. Pero hizo una película despuesito que hizo la de Enrique V. Que se me olvida el nombre de la película que la hace con su esposa, que es una brillante actriz que... Sí, pero también... Pero como esa película que es con Robin Williams también. Yo me acuerdo de Friends. Estás hablando entonces de otra adaptación de... No. Ella pierde su memoria y después resulta que ellos son reencarnados de amantes pasados, sale Andy García también. Me gustó cómo dirigió la película porque es un thriller y está bien dirigida. no es un gran guión, no son grandes actuaciones, pero al menos yo siento que como director creo que puede hacer cosas interesantes. El problema es que si él sale en la película, yo creo que ahí va a salir sin camisa y ahí pues va a salir de Odín de seguro. Es lo que te estoy diciendo. Ya, pero yo creo que podría ser algo interesante porque Thor me encanta, y después de ver la animación de Hulk versus Thor, quiero ver algo contigo. Y creo que por lo menos Hulk y Wolverine. No, que se habla Hulk y Iron Man son buenísimas. Nos dan la esperanza de que las que siguen de Avengers pueden ser buenas. Sí, y Jon Favreau supuestamente va a ser el productor ejecutivo ya de la película de Avengers. Y con suerte también la dirija, porque si alguien entendió el personaje de Iron Man, hizo algo grandioso con un personaje que no nadie esperaba tanto. Esperaban algo. De hecho, nadie esperaba nada. Yo esperaba algo porque era Robert Downey Jr. Sí, pero tú me encantas que en los últimos años Robert Downey Jr. ya había pasado como mejor vida de la vida. Acababa de ver Kiss Kiss Bang Bang. Sí, pero en Kiss Kiss Bang Bang pasó prácticamente de noche con Bang Bang. ¿No fuiste brilladoras a Val Kilmer y a Robert Downey Jr.? Sí. Pero en la lista de estrellas... Imagínate, es Batman y Iron Man juntos. Pero en la lista de estrellas de Hollywood... Sí. No estaba para nada. Exacto, ya había pasado. Su nivel actoral era un gran actor. Sigue. Pero sigue. Ya se ha enfocado mucho a ser independiente. Sí, sí, claro. A ver qué nos está diciendo acá. Pablo Alchemist tampoco le gusta el regreso de Barry Allen, ya que su muerte quedó excelente en Crisis en Tierras Infinitas. Totalmente de acuerdo. Su muerte es brillante, pero si alguien la tiene que regresar, qué bueno que sea Charles. Qué bueno que. ¿En serio? Sí. A ver, Cop que nos dice algo acá. Dice que. Imágenes de Green Lantern First Flight nos manda acá. Nos manda un link que probablemente Joy suba al blog porque yo me rehuso a subir este programa. Batman Brave and the Bold, Legends of the Dark Knight. Creo que también son van a ver algunos de Batman Brave and the Bold. Gracias. Episodio de Brave and Bold. Chicken Master, Dios mío, ¿qué tanto nos escribe? Que está de acuerdo en que los megaventos y las portadas alternativas se van a poner a crisis otra vez a la industria del cómic. Ya lo hicieron. Sí. Y no solo eso, la gente que está bajando cosas de internet, ¿verdad, Paco? También está poniendo en crisis. Pero también existen otras como Kikas, lo que está haciendo la editorial Dynamite. ¿Qué están haciendo? Kikas no me gusta. A mí tampoco. Él pasó de noche, la verdad. Pero empezó fuerte y después... El problema con Kikas es, por ejemplo, lo que pasó con Wanted. Ajá. Que te la quieren vender como otra visión de los cómics, como una visión madura, inteligente, y la verdad es que no lo son. No, son, perdón por la expresión, masturbaciones adolescentes de un niño que se quiere creer muy malo. Especialmente Wanted. Especialmente Wanted. Y Kikas va por ahí. Ah, totalmente de acuerdo. Vale la pena. Dice que Thor no iba a ser el luchador Triple H. No, porque es un luchador y los actores... deben ser, bueno, los superhéroes deben ser interpretados por actores, porque si los interpretan luchadores en nuestras mentes maquiavélicas, pero terminas como Sabretooth. Sí, yo estoy el primer Sabretooth no fue interpretado por un luchador, y qué es lo que dice en la película de X-Men. Una vez dice "You owe me a scream" y ya estuvo, no dice absolutamente nada más en la película. Y también Solo Alchemist nos preguntaba, a ver, del Secret Origins de Flash, si era escrito por William S. Lopes. No, sí. No es escrito por William S. Lopes. ¿Y por qué escribió ese? No recuerdo ahorita el nombre, pero no es William S. Lopes, fue lo primero que dije. ¿Len Wayne? No, de hecho creo que no he escuchado su nombre en toda mi vida. De verdad, te lo juro. No raro. Es como muy, muy, muy conocido. Tampoco el de Santa. Pero fue durante el tiempo de William S. No, de hecho fue antes. Es el paso entre Mike Barrow y William S. Lopes. ¿No fue Cary Bates? No, es hombre y tiene un nombre que no había escuchado antes en mi vida. Qué raro. Sí. Si yo tuviera el cómic acá en mi casa, lo podríamos checar, pero alguien no me lo ha traído. Te hubiera traído, ¿verdad? Pero no te lo trajiste, ¿por qué? A ver. O sea, a ti te han robado tu Watchmen, tu Death, tu Quantum and Woody, todos tus cómics. Entonces te vas a vengar conmigo de algo que yo no hice. No. Lo voy a regresar nomás. Gracias. A ver, de vuelta, sin duda. Ah, gracias. Pregunta, pero no, no sé, pero podemos hablar de algunas otras cosas, ¿no? Podemos hablar de... A ver, pues también... Se nos acabó el tiempo, tenemos que irnos a un corte. Sí, ¿verdad? Podemos hablar de eso y ahorita como que retomamos. Retomamos otras cosas. Pero ¿sabes lo que sí les quería decir? Antes de que se me olvide, porque seguro se me va a olvidar. ¡Tú dile! Push. Hay una película ahorita que se llama Push. Eso traducida a héroes. Eso, no la vean. El último segmento. El último segmento, pero... Discútele, por Dios, discútele. A Lorna le gusta. Regresemos, Lorna te va a decir por qué estás tarado. Mala película. Lorna te va a decir por qué estás tarado, lo he dicho ya. ¿Quieres alguna película? ¿Quieres alguna película? ¿Alguna canción en particular? Yo sí. A ver, vamos a ver. ¿Tú qué querías? No, ¿algo romántica para la pena? Espérame, me encuentro algo lindo. No, pues, dame algún título, algún cantante. No quieres nada, mano. Tengo varias cosas, mira, tengo todo esto. ¿Quieres algo de Fobia? ¿Quieres algo de Gloria Trevi? ¿Algo de Fobia tienes, hipnotizando? No, esa no la tengo, curiosamente. Nada más tienes el microbito, compadre. Eso es buenísima. Tienes Hilary Duff. ¿Qué te parece si podemos esta? No. Esta que te no. To the Beat of My Heart. No. Puede ser muy bonita. Let the Rain no. Fall Down. Hilary Duff, no. A ver, los hombres. A ver. El ataque de los chicos. No. Esto es chido, pero no. ¿Esta quieres? No. Tampoco. No tenemos tiempo. No, no, no. Es que no tienes nada. ¿Sabes qué? Ya te voy a poner esta y ya. Ya. Ya estás contento. ¿Qué hablo? Esto va para tu chica. No, no va para nadie. No estamos viendo. Esto no va para nadie. No, no, no se vaya. Regresamos con mi conexión. Necesito más opiniones. Ah, hola. Están escuchando con mi conexión con Paco. Es que no sé es qué. Paco ya se fue a jugar con mis cómics. Le quiero decir. A ver, señores. ¿Qué parte de no me gusta que toqueteen mis cómics no han entendido? A ver, espérate. Sí, los. Para todos los que están escuchando, aquí se está convirtiendo en una arena de triple A, porque ya, híjole, no, Paco, deja a Joey, ya, híjole, ya le pegué los ojos, no puede ser, ya se desató, ya gana Paco. No es una librería. Eso es algo. Mira, si quieres leer los Shara, eso sí los puedes leer, ¿eh? Es que están acá ya jugueteando todos mis... No me gusta que la gente esté toqueteando mis cómics, a menos que me pida muy lindamente que se los preste. Estaba brincando en tu cama, ¿eh? No importa que brinquen en la cama, porque la cama se puede lavar, pero mis cómics después de que los estén toqueteando no se pueden lavar. Y son un desastre ahí con mis cómics, pero bueno. Push no me gustó. No te gustó, a ver, ¿por qué? En lo más mínimo, porque está muy confusa la historia, no significa absolutamente nada. Da giros tras giros, están mal como que mal, los personajes están como que mal, ¿cuál es la palabra? Mal caracterizados, no tienen como un objetivo claro, y cada vez que te dan el objetivo cambian, después los personajes aparecen de la nada, y aunque sí entiendo por decir en el caso de esta niña Dakota Fanning, uh-huh. Es una Watcher, uh-huh. O sea, ella puede tener sueños, visiones del futuro, entonces ya sabía dónde tenía que estar, en qué momento, ¿no? Pero como que lo siento que lo utilizaron más como para explicar un hueco en la historia, uh-huh. Que para en serio tratar de crear una buena historia. A mí me gustó porque trata... Chris Evans, claro. Eso me encantó Chris Evans. Está clarísimo. Empezando por ahí, y okay. También me gustó la historia porque habla, digo, yo no sé tanto de cómics como ustedes. Bueno, eso es una historia original, no tiene nada que ver con cómics. Exacto, me gustó la idea de que por manipulación genética se sí, haga sí. Este tipo de poderes. Empieza muy bien. Eso es lo que a mí me gustó de la película. Porque tratan de crear como que un origen, uh-huh. Para los personajes previo a empezar sí. Con la historia. Exacto. Y empieza como todos los superhéroes, que algo les pasa a sus padres, ¿no? Ajá. Algo así extremo, que se quedan huérfanos. O sea, exacto, eso es como decir, la clave. Los persiguen a los dos, ajá. ¿Ok? Es el principio de la película, no le estamos matando nada. Los persiguen a los dos. La gente sabe, esta gente de división, uh-huh. Sabe que está el papá y el niño. Sí. El niño se escapa, uh-huh. Y ni uno de ellos en algún momento se preguntan qué pasó con el niño. No. Porque solo querían ir tras el padre. Pero no te explican por qué solo querían al padre. Ni qué secreto tenía el padre. Digo, ¿por qué estaría Es que no dicen por qué en la película, no recuerdo. Sí dicen. Al menos no recuerdo por qué. Sí te dicen por no, qué. ¿Cuándo? ¿Qué? A ver, es que si lo digo va a ser un spoiler, ¿dices? Ya van a quitar la película de okay. En las salas, no, yo fui, habían cuatro querían personas. Al padre porque sabía manejar mejor los poderes que la misma división, porque podía ser más poderoso que los demás, por eso lo eliminan. Qué trillado y torpe, ¿no? Es trillado, a mí me encantó la película. No, a mí, y después el niño se escapa, sí. Y lo pueden encontrar, de hecho así empieza la película, ya los forma. Mismos Watchers y por los Sniffers, los olfateos, lo encuentran en 10 segundos, entonces la película es bastante mala, y a mí lo que yo sí detesté fue que le pusieran héroes, uh-huh. Porque mucha gente puede ser que vaya creyendo que es parte claro, de la serie Héroes, sí, y no, nada claro. Que ver, porque al menos Héroes, ahorita yo siento que Héroes ha bajado bastante, pero tuvo una excelente primera temporada, sí. Una buena segunda temporada, una tercera temporada que empezó como que mal y sinceramente subió. La tercera temporada me la perdí, vi los primeros cuatro episodios. Es por la de villanos, ¿no? Sí, por la de villanos, me perdí y ya no la seguí. Así de feo, ¿eh? Y yo que sí soy fan de ellos. Sí, no, es que empezaron a hacer cosas muy, muy, muy extrañas que de plano no me estaban encantando. Sí. Y ahorita que ya empezó la cuarta temporada, empezó muy, muy fuerte y también le volvió a pasar que como que no sabían qué es lo que estaba pasando, se perdieron mucho el control, se les salió de las manos. Lo curioso y afortunado fue que al menos terminó bien, uh-huh. Posiblemente la quinta temporada o el quinto mejor. Libro esté mejor, esperemos que sí. Ojalá. Porque hubo una muerte bastante interesante al final y que supuestamente están diciendo que es total, no va a regresar el personaje, ya está muerto. Y alguien está haciendo algo diferente con el personaje de Sylar, uh-huh. No quiero matarles el porqué, sí. Pero a mí me está gustando mucho. puede ser que lo agarre muy bien, puede ser que lo agarre muy mal, nunca sabe. De mis favoritos de héroes es Hiro y claro. Sailor. Otra cosa que también me di cuenta y me encantó fue que Hiro ya al perder sus poderes, uh-huh. creo que eso ya lo vieron en esta sí, emisión, la mayoría. Y me está gustando porque ya se está volviendo muy recurrente uh-huh. esto de ir al futuro y ver qué pasaba, ir al sí. futuro y ver qué pasaba, y estuvo muy interesante en la primera temporada, tal vez en la segunda, uh-huh. pero ya se volvió algo demasiado, un recurso demasiado utilizado uh-huh. que ya perdió como que su verdad. Como dicen en palabras de centavo, está choteado. Si tú lo dices, a ver, creo que tenemos... Ah, no sé, a ver, Paquito, ¿para no, qué? Creo que Paco ya perdió todo el interés ¿ya? completo del programa. No me programa. Digo, ya se durmió. Está con el Tamagotchi cuando sale Z. Sí. Dice, ¿qué pasó? Un saludo a Lorna, te mando besos. ¿Qué pasa? Que estaba preguntando a Sol Alchemist si cuando Paco se refería a... A ver, pasó. Creo que no se estira tanto. Ah, no, sí se estira, estás bien. ¿Qué pasó? No, nada que hacerle la mención de que la historia que aparece en este compilado de Secret Origins, de Barry Allen, justito después de Crisis, cuentan la idea de ese anual es como justificar la muerte de Barry, porque en realidad no se trae la pan muerte de Barry en Terras Infinitas. La idea de ese anual es como justificar la muerte de Barry, porque en realidad la muerte de Barry nunca aparece. La muerte de Barry en Terras Infinitas. Justificarla, explicarla, darle exacto, un poquito más de peso. Y termina con un sentido poético que a mí particularmente me encanta. A mí lo que me gustó de esa muerte es que te muestran que Barry nunca muere. Exacto, se transforma. Como la misma energía. De hecho, en muchos sentidos es el origen de donde toma Mark Waid para crear el concepto del Speed Force. Que eso también es brillante. Es brillantísimo. Yo me acuerdo cuando estaba leyendo, dije yo, ¿cómo es que a nadie se le había ocurrido algo tan simple como el Speed Force? Y la idea es que te cuentan el origen de Barry Allen en sus primeros días en la policía, cuando llega el rayo, le da los poderes, son como tres historias entrecortadas, y la última es el antimonitor se rapta a Barry Allen, lo tiene atrapado porque y va a supuestamente él es la única persona que podía detener el cañón de el arma de antimateria, ¿sí? El arma de antimateria de el antimonitor que está a su vez potenciado por un taquión, y el único que podía llegar a atrapar ese taquión era Barry. Y lo más bonito de todo eso fue que es algo que sí se nota que una persona se puso a investigar. El taquión supuestamente teóricamente va del futuro al pasado, como viaja a más de la velocidad de la luz, tiene que moverse hacia atrás en el tiempo. Entonces Barry, para atraparlo, tiene que correr más allá de la velocidad de la luz, deja atrás su cuerpo, se convierte en energía, y al momento de atraparlo, sí, es hermoso. Y justo al momento en que lo atrapa es el momento en el que el rayo cae y él se vuelve el rayo, el mismo rayo, es... porque la electricidad viaja en círculo. Este es hermoso, pero ¿sabes qué? Tan bonito como está eso y tan bonito como es el personaje de Flash, aquel buen Chicken Master nos pregunta que si alguna vez Spawn tuvo un buen momento. No. Estamos de acuerdo, Chicken Master me cae súper bien, es una gran, gran, gran persona. ¿Sabes qué puedo recordar de Spawn? Lo que escribió Alan Moore. ¿Que fue un número? Fue un número, el número 8 de Spawn, que el número buenísimo. 9 fue escrito por Neil Gaiman, que tampoco está tan peor. No, pero más que nada porque es la introducción de Angela. El número 9 Spawn, está escrito por Dave Sim. Spawn, no es al revés. Es 7, 8, 9, 10. 10 es ¿Quién es el 9? El 9 es... No. 10 es Frank Miller, 9 es Neil Gaiman, 8 es Alan Moore y 7 es No, es al revés. Es al revés. Tienes toda la razón. El 8 es Dave Sim. El 8 es el que cierra es Dave Sim. El 8 no, el que cierra es Frank Gaiman. Miller. Es Neil Gaiman, entonces después es Dave Sim y después era... Sí, lo que pasa... Yo me acuerdo que lo que termina pasando es que... Como los unos, ¿no? Algo le hace Angela a Spawn. Que hace que él muera. Ajá. Que por eso que conoce a Cerebos. Exactamente. Entonces tiene que ser al mundo de los cómics. Sí. Exacto. Entonces algo tiene que ser. Creo que es 6, 7, 8 y 9 o algo así. Pero de hecho yo me atrevo a decir que lo mejor de Spawn se llamó Sam and Twitch. Escrito por Brian Michael Bendis cuando todavía llegó a escribir buenos cómics. Pero también lo bonito es que Spawn no sale. Es lo más interesante. También hubo un cómic de Spawn. Brian Michael Bendis recontó toda la historia de Spawn en Hellspawn. Mi gran amigo Beto Calvo me lo recomendó, lo intenté leer y honestamente Samantwich, todo lo de Spawn yo recomiendo. Samantwich. Yo diría Spawn Wildcats de Alan Moore, divino. Sí, para hacer un cómic de Spawn, bastante bueno. A ver quién más, Spike Valentine nos dice, ¿qué pasó? Debería regresar el status quo de Buffy como Ángel. que no suena por aquí, que ya se cortó esto, no creo. A ver, vamos a ver. No, sigue grabando. Estamos grabando, entonces igual hay una bronca con tu conexión, Spike. A ver, pero yo no estoy del todo de acuerdo, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Que Buffy debería regresar a su status quo. Pero lo padre de Buffy es que nunca tenía un status quo. Exacto, o sea, siempre ha cambiado. El personaje desde la temporada 1 a la 2. Al final de la primera temporada. Empezó a cambiar, sí. A modificarse. Es lo padrísimo de lo que hace lo que se mueve. Que de alguna manera es lo mismo que hace Straczynski con Babylon 5. De hecho, la última temporada de Ángel es un cambio total de status quo. ¿Qué pasó? Es que nada, no había. Es un mensaje personal, ¿verdad? Sí, hace mucho. Ah, pero ¿sabes qué? Antes de que termine, porque tenemos como 15 minutos en este programa que ha estado atropelladísimo, pero bueno, se hace lo posible. Tengo que decirles que un buen amigo de nosotros, el buen Roy López, va a estar dando un curso gratuito. ¿En el qué? ¿En Greco Films? Greco Films, que es una escuela de cine y de animación en lo particular. ¿Te gustaría leer lo que tienen? Tienen un taller, una clase de cómic que anteriormente daba el gran Vic Hernández, que es una persona que sabe muchísimo y que bueno, lamentablemente ya tuvo que hacer el taller. Ahora se nos está dejando a nuestro buen amigo Roy López. A ver. Que tiene el placer de invitarlos a las clases gratuitas del curso de cómics que se impartirán por parte de un servidor, o sea, Roy López. Ok. En las instalaciones de Greco Films, que es en la calle de Atletas número 2, oficina 304C, en el edificio Luis Buñuel, Colonia Country Club, dentro de los estudios Churubusco, los días 21 y 26 de mayo, con una duración de 2 horas, en los siguientes horarios. Estas dos clases gratuitas son como una especie de introducción a lo que ya va a ser su clase dentro de la escuela. Okay. Y es en 2 horarios, el matutino de 12 a 2, o sea, de mediodía a 2 de la tarde, y de 5 de la tarde a 7 de la noche. Ok, perfecto. Pues qué bueno que ya estás leyendo comerciales. ¿Qué te parece si lees también acá el de Jorge Elsa? No, él nos invita a su convención, que será en junio en Jalapa, y que se hace llamar SX Recargado 3D, el 13 y 14 de junio en Jalapa, y pueden encontrar todos los datos en expocomicjalapa con x.com. Ok, perfecto. Yo creo que ya resolvimos todos los no, creo que son los únicos. Pues sabes que me encantaría que dieras el de la estación. Es http 2 radio online 2 radio online con una o en medio radio online .gmro.com. ¿Y qué te parece si das el blog ya? http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola en medio con mi conexión .blogspot. Qué lindo. Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Yo digo. A ver, Sol Alchemist. Creo que ya nadie lo está escuchando. Quien se queda dice, buena explicación de Flash y de Spawn. ¿Sabes qué? A mí lo que me sigue sorprendiendo es que hay gente que sigue apoyando a Spawn. Me sigue preguntando. Además, es que no. Ya Spawn ya murió. Hemos sido muy claros. ¿No? Además, Spawn es tan. Pero creo que hemos explicado que si hay un tema que no nos gusta. Todavía que nos preguntan de Hacks and Slash. Hacks and Slash o hasta mismo Gambit o Deadpool, que son personajes bastante malitos, pero. Pues un delantero. Pero está bien. Ya, lo paso. Dale. La onda maluca en este momento, o sea, para los que se sienten muy rudos e independientes, es Hack Slash. Tenemos un buen amigo que se llama Spike que le encanta Hack Slash. Yo no entiendo. Yo siento, tal vez sea porque yo ahorita me llegó ese momento donde yo adoro a los ya eres un anciano. A mis 25 años sería imposible. Alguien nos está preguntando algo. Sí, sí, a ver. Entonces, ¿qué pasó? No, pues es la organización Jorge Elsa que nos dice gracias. De nada, muchísimas gracias por estar escuchando. Ojalá y eso se traduzca en una mejor convención. A ver, sí, solo Alchemist dice que no le gusta Spawn. Pues es que tampoco. Solo a Aaron, a Dianger y a como contadas personas más. Yo no entiendo por qué. Creo que el Lojadit se enojó cuando le dijimos la que. Respuesta, ¿sí? ¿Qué le dijimos? No. Que no lo va a entender. Es que a mí lo que me encanta es que él creo que navega internet, encuentra algunas cosas que la gente pero dice que son debería buenas. Debería de leer. Es como si leyera. Es como si. A mí no me importa. Le quieres explicar cómo funciona ya la luz a un cavernícola. Es más, debería buscar 3 cómics ahorita. A ver, dime. Los Traveling Heroes de Green Lantern Green Arrow. Ok. ¿Cuál más? ¿Cómo se llama? El de Green Arrow, que es el de Mike Grell. Es Longbow Hunters. Longbow Hunters. y el Question de Daniel Neal y wow, o sea, no va a entender absolutamente nada. Pero las personas que sí tengan un poco de materia gris, sin duda tienen que leer de Michael Longbow Hunters, de Green Arrow, de Longbow Hunters. Una miniserie que salió post crisis para posicionar el Green Arrow dentro de ese momento de DC. Buenísima, buenísima. Asombrosa. Y de hecho, lo que le pasa a Vaina, lo que le pasa al mismo Green Arrow. No, y de hecho, ya cuando despuesito de esa miniserie, se van ya a la serie regular. Hablar, que él escribe, no le dibuja, pero la escribe. Y muy buen, muy buen momento para Green Arrow. A mí lo que me gusta. No tengo palabras para describir que también estaba escribiendo Danny O'Neill este personaje. Creo que porque al no ser Batman, podía tomarse ciertas libertades que no se podía tomar con Batman. Exacto. Y poder hacer que el personaje en serio sí sea. Pero en ese momento él está empezando como el editor de Batman. Sí, y qué curioso, porque también es cuando más o menos empieza a caer bastante bajo Batman. No tanto, porque de hecho eran como los mejores momentitos de Batman. Pues, ¿sabes que te gusta Alan Grant? Uno, todo eso, ¿verdad? Uno Alan Grant bastante bien. Sí, pero el problema es que Jim Starlin. Sí, pero después de todo eso, sí, es cuando viene el para mí la caída empieza con Night Quest. No, Dead in the Family. Bueno, por ahí. ¿Está por ahí? Pues, ¿quién escribe Dead in the Family? ¿Quién escribe Dead in the Family? Jim Starlin, entonces. Y también el peor trabajito de Jim Aparo de estos personajes. A ver, que dice acá, no me gusta Spawn, pero el de Alan Moore, pero que Alan Moore haya escrito un cómic de él y Neil Gaiman. Bueno, también tienes que recordar que le estaban pagando una cantidad estúpida de dinero. De hecho, a mí me encanta, porque cuando, como anécdota, armaron una mesa redonda con creadores de cómic en la salida Comic Con de 91-92. ¿Cuál la que fuiste? Con la que es Lanza Image. Ajá. Y en la mesa estaba Alan Moore. No, Peter Kay. Que detesta Image más que eso yo. Eso fue acabador. Pues en sí está divertido todo esto, pero realmente contrataba a un escritor. Y entonces hablamos, ¿no? Y se lo dijo en la cara a McFarlane. Y fue cuando McFarlane llega a los contratos con Alan Moore, Neil Gaiman, todos ellos. Sí, sí, sí. Y ni ellos pudieron salvar Spawn. No, es que era insalvable, porque algo que empieza tan mal, ¿no? De hecho, lo que hace Neil Gaiman y se enfoca en Spawn, se enfoca en Angela, ¿no? Y crea un personaje nuevo para hacer algo con esa basura. Y se queda una pregunta. En el de Alan Moore ni siquiera sale Spawn. Hay una pregunta: ¿en qué momento nace Rachel, la hija de Jean Grey y Scott Summers? En el futuro. Sí, tienes que ir a Days of Future Past, donde es la primera aparición de Rachel. Desafortunadamente, por algún momento extraño y muy estúpido, Chris Claremont la trae del futuro. Es que se enamoró de Rachel. Es que el problema es que él se enamora de todos los personajes femeninos. Está enamoradísimo de Jean Grey, enamoradísimo de ¿cómo se llama? Storm. La adora tanto. De hecho, leí en una entrevista que por un tiempo le quería buscar un novio a Storm. Y dijo, no hay nadie en el universo Marvel que pueda ser o merecer ser novio de Storm. Está hablando de un universo que tiene a Black Bolt. A Black Bolt. Que tiene a Black Panther. Black Panther. Que tiene a Tony Stark. Que tiene a Luke Cage. Tiene a Thor. Tiene a Luke Cage Power. Pues por eso. Tiene Luke a Cage, Thor. No, pero di lo que está diciendo acá Lord Luke Cage. Que para una diosa como Tormenta tendría que tener un dios. Pues tienes a los Eternals. No sé si te acordarás, en algún momento se fueron todos a Asgard los hombres X. Dios. Muy mal, muy mal momento. Pero el arte. Sí, Art Adams. Hermoso arte. Pero qué malos. Alan Davis haciendo el arte. Y resulta que por un tiempo, un breve momento, Tormenta se vuelve la diosa del trueno. Ahí se pudo haber hecho algo con Thor. Pero no, el joven dijo, no hay mujer, pero no hay hombre que merezca esta mujer. Tiene graves problemas. Pero el caso es que Rachel se supone que es parte de un futuro alternativo. Ajá, donde los sentinelas ya mataron a todos los seres humanos. Bueno, a todos los humanos. Casado, Jean y Scott, y tuvieron a Rachel, y mueren los sentinelas. Mueren en el futuro, pero ya. Los sentinelas toman el control, matan a Scott. De hecho, y Jean y raptan. Hay dos o tres momentitos muy interesantes donde Rachel tiene pesadillas de cómo mueren sus padres y cómo la capturan a ella, y esos son muy muy muy bien hechos. Incluso si ya de plano te interesa mucho la historia de Rachel, que no es particular, nunca búscate Days of Future Present, la serie de anuales. El arte está horrible. El de Uncan y X-Men, que fue dibujado por Art Adams. Bueno, muy bueno. Tengo que ver con Rachel. Sí, pero yo recuerdo que esos anuales, porque básicamente lo que termina pasando es que Franklin Richards, que es el esposo de Rachel Summers, viene de el esposo, ¿eh? Según yo es noviecito. Yo recuerdo que era el esposo, pero bueno, esposo. Entonces, en el futuro podía morir en cualquier momento. Él regresa al pasado para buscarla. pero resulta que no es Franklin Richards, es el grito primal que él dio. Así que en el momento que él muere, él grita tan fuerte que como que... Franklin Richards se supone que es casi casi un dios. Es un dios, sí, sí, sí. Como que digamos su... este grito crea, toma forma y se va al pasado. Es casi casi ¿qué? Un... ¿Cómo usted diría? Mal cómic, pero... Es casi casi de Beyonder. Sí, sí, casi casi, ¿eh? Pues supuestamente creo que es hasta más poderoso que el Beyonder. Es más poderoso que el mismo Galactus. Le partió la cara a Mephisto en tres patadas. En Earth-X, él es el nuevo Galactus. Así de poderoso es el personaje. A ver, tenemos algunas preguntas. Acá Gustavo nos dice... Nos ha mandado... Es que... ¿Quiere jugar uno con nosotros? ¡Compadre, no, ahorita! Estás en el programa, mano. Después jugamos. A ver, ¿qué dice? Esperemos que pronto podamos ver Star Trek. Si Paco habla de Hack and Slash... ¿Ese cómic rulea? Ese cómic sí rulea. Este no... ¿Ves? Yo no hablo de Hack and Slash. Nadie habla de Hack and Slash. Es Spike. Habla con Spike. A ver, ¿qué pasó? ¿Podrían repetir el horario del programa? Lorna, por favor, ven a hacer tu comercial. Por favor, por favor. Todos los jueves de 6 a 7 o 7 y media, dependiendo si hay invitada en el programa, alguna tarotista, algún vidente, alguien así experto en cosas de esoterismo. Y también va a haber este video, ¿no? Claro, cuando regresemos video, cuando estamos en cabina y me pueden ver. Y normalmente usan los modelitos bastante... Es http://2radioonline.gmro.com.mx. Eso es. ¿Y cuál es tu blog? Mi blog no me lo sé. Pero en la página de... es que en mi blog es el espacio de Lorna. Si okay. Lo, ahí lo googlea y ya. ¿Qué te parece si Paco pone un link? Está, para... está su ley. Desde el primer momento que se abrió el blog de mi conexión estaba la liga. Dice el en blogs hermanos dice el espacio de Lorna. En http://2.diagonal con mi conexión con una sola C en medio de mi conexión. Mejores cómics de Wolverine. Hecho por uno de los peores escritores. Mark Millar. Creo que sus últimos momentos en Marvel han estado tan peor, ¿eh? 1985. No lo leía. Bastante lindo. ¿Sí? No es para cómic, correr a comprarlo. Ok. Y Wolverine número 6 está bastante bien. ¿Sabes qué? Olman Logan es aún mejor. Exacto. De hecho, esto a los dos. Me está confundiendo el número 6. Sí, sí. Enemy of the State es muy gracioso. Olman Logan no tiene. Rulea. Rudísimo. Y. Su Fantastic Four, bastante malo. Pero los otros no. Es que no es malo, es asqueroso. Porque no tiene nada que ver con los Fantastic Four que nosotros conocemos. De hecho, la película de la que todos ustedes están es mejor que todo lo que ha escrito Mark Millar para Fantastic Four. De hecho, lo que escribió Mark Waid en numeritos. En un número. El primer número que se vendió a dólar en su momento. Dime una cosa. Maravilloso. Antes de irnos, nomás me gustaría recomendarle los cómics a Paco que tiene que leer para que hablemos de ellos la próxima semana. Mighty Avengers, que de todas las cosas de Avengers, Mighty Avengers es el mejor. De hecho, desde que empezó, a partir del momento en el que ya no lo escribe Brian Michael Bendis. Y es Dan Slott. Rudísimo, ¿eh? Dan Slott está haciendo las dos bastante bien. Divinas. Me gusta la relación de Hank Pym, me encanta la sorpresa. Me encanta que Hank Pym ya se puso los pantalones y dijo, perdónenme. Sí, yo soy el líder. Yo soy el líder. Me encanta la sorpresa de Scarlet Witch. Es buenísimo. A mí es lo que más me la idea de este chavito que quiere juntar como a Amadeus Cho. Las figuras de los Avengers originales. Muy bonito. Hubo un momento muy bonito en ese último cómic que te recomiendo que lo leas solo por este momento. Resulta que obviamente están los Dark Avengers, están los New Avengers. Y le preguntan, después de que se dedica a salvar tantas vidas, Hank Pym está yendo de lugar a lugar para tratar de salvar la mayor cantidad de vidas antes de que lo capturen por Norman Osborn. Se le acerca una periodista y le pregunta, dice, oye, pues con los Avengers de Norman Osborn, con los Avengers de este nuevo Capitán América, ¿tú crees que el mundo necesite otro grupo de Avengers? ¿Y por qué no escogiste otro nombre? Dice, bueno, siendo que yo soy el único fundador que está liderando uno de estos grupos, creo que mi grupo merece más el nombre de Avengers. El golpe con guante blanco a la cara de Norman Osborn excelente. De hecho, ni siquiera la cara de Norman Osborn. Es la cachetada con guante blanco de Dan Slott a Brian Michael Bendis. Hay que decir que si hay un cómic que ahorita está irrescatable en el universo Marvel. New Avengers. Se llama New Avengers. Qué malo. Qué porquería. Aburrido. Ahorita supuestamente es la cacería del nuevo mago supremo de... Ah, el Master Mario. Hijo de la... Sí. Qué cosa tan aburrida, tan mala. Ya, malo, es, malo. Es. El único momento lindo fue cuando Peter Parker se quita la máscara. El problema con eso es que después de que se la quita, se hace un trato con Mephisto para que se la ponga otra vez. Pero para ese chiste volvió la pena. Irredeemable, de Mark Waid. Lean, y Peter Krause, por favor, lean. Ya leí el segundo. Ya vámonos. Mejor ya el programa. Ya no, pero estamos, entramos tarde. 8, no importa, ya entramos tarde. Relájate, es que ya... Ángel nos va a contar desde... No, no, no. Paco quiere ir a ver las 8 de la noche. Señores, muchas gracias. Relájate. Irredeemable 2 es mejor que el número 1. Exiles de Jeff Parker, excelente. Es el escritor de Angels of Atlas. El escritor de Angels of Atlas, que es buenísimo. Tenemos a Secret Warriors, que está quedando cada vez mejor. Que está escrito por Brian McRavendis, que es Secret Warriors, y Matthew Hickman, ¿no? Matthew Hickman. Muy, muy, muy bueno. New Avengers Reunion, que sé que lo estás detestando, pero a mí me está encantando porque es Hawkman, Hawkeye y Mockingbird, no, excelente. Yo no veo a Clint Barton ni a Mockingbird. Está buenísimo. Warlord, que lo quería, estaba a punto de leerlo, Tabamani, y no se lo permití. Y no se lo permití porque está buenísimo. Cómpralo, en serio, te va a encantar, ¿eh? Y nomás, también está buenísima, pero es otra historia. Sí, está muy, muy linda. Y Iron Man, y el Invincible Iron Man, por favor, léanlos todos. Paco ya se creía. Ya son las 8, compadre. Ya se nos no pasa nada. Ya se nos acabó. No, Warren, no, tenemos un momento. Warren va a correr en cualquier momento. A ver, más. ¿Qué pasó? No, pues mira, no. Ya nomás para cerrar eso, ¿qué te parece si leemos lo último que está acá? Chicken Master. Chicken Master nos dice, como siempre, buen programa. ¿Serio? Ok, muchas gracias. Qué bien que está junto. ¿Qué? Que está junto. ¿Qué? Que esté junto. Que esté junto el verdadero dúo dinámico. Creo que se está refiriendo a mí y a Lorna. Muchas gracias, Chicken Master. A ver, ¿qué nos dice acá? Que no, no, nada, de 5 minutos más, solo se acabó el programa. ¿Qué son los 8? Solo Jiménez quiere 5 minutos más, pero no, Paco ya se siente. Que nos estamos viendo. Él vive bien lejos. Ah, que. Tanto. Ah, ok, sí, dice la verdad. Ya te quieres ir. Sí. Bueno, Paco se tiene que ir. ¿Y quién soy yo para decirle que se quede? Señores, gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Con todo el caos que fue, con todas las broncas que tuvimos para transmitir. Con hicimos lo posible. Con todos los cortes, con todas las dificultades y con el caos que... Gracias a Roberto Báez. Que involucra transmitir desde su casa y desde la estación. Muchas gracias, Roberto Báez. Muchísimas gracias. Six Flags. Recuerden que todavía tienen, probablemente todo el día de hoy y mañana, sí. Para mandar sus correos a... comic-conexion@hotmail.com contestando uno de los dos villanos de la película Dark Knight del año pasado. Así de simple. Y obtendrán 5 bonos dobles para que su entrada, en vez de costarle 170 pesos, exacto, les cueste 100 pesos por persona. Todavía tienen probablemente todo el día de hoy y mañana, sí. Para mandar sus correos a comic-conexion@hotmail.com contestando uno de los dos villanos de la película Dark Knight del año pasado. Así de simple. Y obtendrán 5 bonos dobles para que su entrada, en vez de costarle 170 pesos, exacto, les cueste 100 pesos por persona. Y exacto, lo normal son 150. Ahorita hay como una promoción de 170 y además les saldría en 100 pesos. Y acá nos está preguntando el buen cop que si Paco se va al spinning. Sí, que no lo ven con esa... urgencia de irse. Ya. Señores, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.